El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otro insomnio. Este programa estará inundado de buena música, así que a prepararnos. Soy Jessie y encantada de compartir cada noche de domingo juntos. ¿Qué tal melomaníacos? ¿Listos y preparados para un insomnio acompañado con la mejor música? Claro que sí, hoy tendremos una explosión de ritmos, que estoy segura te encantarán. Soy Manuela y estoy contenta de compartir otra melomanía con ustedes. Ahora sí, a empezar con la melomanía al lado de Little Jesus, banda originaria del sur de la Ciudad de México, formada por Santiago Casillas, Truco Sánchez, Fernando Bueno, Arturo Vázquez y Carlos Medina. Inicialmente se trataba de un proyecto solista de Santiago, quien abandonó el sueño de ser futbolista por la idea de ser productor musical. Para grabar las canciones que tenía compuestas, reunió a varios amigos músicos y graban Azul, un tema contagioso que bajo un grunge de pop africano, dos acordes y una melodía, se volvió un gran hit. Ahora sí, vamos a disfrutar de esta grandiosa canción. De lo que sé que Sin duda, una canción que suena de fondo cuando estamos pasando cambios en nuestras vidas y debemos seguir adelante. Genial, Little Jesus. Pero vamos ahora con el talento ecuatoriano del grupo Bajo Sueños. Inicia su carrera musical a partir del año 1991, en la ciudad de Cuenca. Sus integrantes, Mauricio Calle en la guitarra líder y voz, Javier Solís en la guitarra rítmica y coros, Fernando Ordóñez en el bajo y Cristian Flores en la batería y coros, en 2011 lanzan su álbum Love, del cual se desprende su primer tema Estoy Perdido. Así que vamos a disfrutarlo, sin antes mandar un saludo a Ángel Sánchez, enorme seguidor del grupo Bajo Sueños. Decir lo siento, y ni una lágrima más caerá. Que este amor que estoy sintiendo lo es por ti, lo por ti. Déjame decírtelo. Mi refugio son tus brazos. Tú me enseñaste a vivir mejor. Ahora sé qué es lo que quiero. Vivir por ti, solo por ti. Déjame decírtelo. Vamos mar adentro. Todo es más fácil cuando estás aquí. Estoy tan solo sin tus besos. Escúchame, solo escúchame. Déjame pedir perdón. De Cuenca para el mundo con Bajos Sueños. Así empezamos el talento nacional. Pero regresemos de nuevo a México con Caloncho, cuyo nombre real es Óscar Alfonso Castro. Este sobrenombre es por un juego de palabras entre Óscar y Alfonso. Caloncho inició su carrera profesional en el 2011, año en el que lanzó su primer material discográfico llamado Homeotermo. En el 2015 fuimos testigos de una gran colaboración musical, pues Caloncho y Mon Laferte unieron sus talentos en Palmar, una canción que sin duda la vas a disfrutar. Escuchemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Nos envuelve el ritmo de la fusión perfecta de Caloncho y Mon Laferte. Pero sigamos con el estilo musical del grupo ecuatoriano Bajo Sueños. En su música resalta una característica especial, en la que logran combinar el sonido del heavy metal clásico con letras de corte romántico. Esta fórmula ha funcionado de forma sorprendente. Hoy escuchamos Dame Imaginaria, que forma parte de su álbum Nada de Amor, lanzado en este año. Disfruten, melomaníacos. Thank you. nos sigue inundando el ritmo de Bajos Sueños con la dosis rockera de la noche. Y con una onda de los 90s, llega Backstreet Boys, grupo de pop estadounidense formado en 1994 por Nick Carter, Bobby Darin, Kevin Richardson, AJ McLink y Brian Lieder. Richardson dejó la banda en el 2006, pero regresó al grupo en el 2012. La agrupación ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo, haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. De su álbum Millennium, lanzado en 1999, llega el tema I Want It That Way. Vamos a regresar en el tiempo para escuchar a los Backstreet Boys. Regresamos a la época de los 90 con los Backstreet Boys. Pero volvamos al presente. Vamos finalizando este bloque musical con el increíble talento de nuestro Ecuador. El estilo musical de Bajos Sueños enmarca dentro del heavy metal clásico. Sus influencias son variadas. Vienen de varias bandas, como Scorpions, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Ángeles del Infierno y Rata Blanca, entre otros. sin perder su toque romántico. Escuchemos su canción Solo tú, solo yo, que también forma parte de su disco Nada de amor. Con esto nos vamos a un descanso, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos en un instante. Siento que

Blanco nos pone a bailar al ritmo de su voz. Continuemos con Domingo Antonio Edjan Moreno, más conocido por su nombre artístico El Chojín, un rapero y compositor español que aborda increíbles temas en sus letras. La mayoría de sus LP son temas como la discriminación, el maltrato y la injusticia en general, la lucha contra la violencia de género y la concienciación hacia los inmigrantes. Hoy escuchamos un tema dedicado a lo preciosa que es una mujer cuando es real y se ama a sí misma. Disfrutemos de Guapa. Espera, hermano. Oh, tío, tengo que contarte algo. Conocí una mujer. Me gusta. Sí, pero ¿cómo es ella? No sé, es guapa. Pero guapa, ¿guapa cómo? No, guapa, guapa de verdad. Guapa porque se siente guapa, porque lo lleva dentro. Pues que lo tiene. Lo tiene, te lo juro. Se mira al espejo y se gusta. Y a mí me gusta, es guapa. Y no es que sea toda curva, sienta delgada y rubia con 60 de pintura. Pero es guapa. Porque es real y se gusta. Sale a la calle y deslumbra porque aun con dudas se siente segura. Se ha liberado de la farsa impuesta. Acepta que siendo imperfecta es como ser perfecta. Ya no la engañan con modelos desfasados de mujeres sin fallos de anuncio de perfume caro. Es porque se siente completa. Ahora ya no se acompleja, se acepta. Va, que digan lo que quieran. Empieza pero no acaba sus dietas. ¿Y qué? Su autoestima no depende de su silueta. Ya es simplemente una mujer con encanto, con sus cambios, con sus altos y sus bajos. Bella, aunque a veces diga estoy fea, porque hasta ella puede decir tonterías de vez en cuando. Es guapa. Tu espejo puede decir misa. Tus vistosa sonrisa, tío. Me gusta si ya está maquillada, sin maquillar o hablando en el WhatsApp. Es comprando en el mercado en chancla, en traje de noche o en pijama, hasta con la luz apagada. Te vea o no te vea, eres guapa. No le afecta lo que opinas. Si pasa de moda, es cristalina. Si anda desnuda entre las cortinas, o si se viste de gala para ir de espina. Más bella que las meninas, que los ángeles. Vuela por encima de tus cárceles. De talla de escote, de malla de pote, calla el bloque porque tienes el toque. Ya se halla al margen. La reina de sus curvas, su seguridad. No la tumbas en la oscuridad, no te intimida. Su habilidad es verse bien sin estereotipos, lejos de los prototipos que buscan los chicos. Pasa, camina, brilla por dentro. Enfila la avenida, no mira si estás atento. Tu mejor encuentro es saberse mujer única. Pasea por la vía pública siendo ella el centro. Tu espejo puede decir misa. Tu asiste esa sonrisa, tío. Me gusta si ya está maquillada, sin maquillar o hablando en el WhatsApp. Eres comprando en el mercado en chanclas, en traje de noche, en pijama, hasta con la luz apagada. Te veo, no te vea, eres guapa. Aprendió que era imposible vivir sin confundirse. Así que aunque se exige, no existe esa frustración que la martirice. No es que dijera que no importa lo de fuera, es que lo de fuera refleja que lo que hay dentro hace que brille. Es mi madre, mi hermana, mi amante, mi amiga, una persona de verdad, no una figura de mentira. Haz que sonría, repito, haz que sonría, porque ella es la que alegra tu vida. Zeta, pues, ¿cómo? Haz que sienta que eres digno de su presencia. ¿Cómo? Aprendido que no sufre dependencia. Digno de su madurez y de su adolescencia. Es a su vez con su desenmarcar la diferencia. No le hace falta vestir bolso de Chanel. Sabe bien que lo valioso se esconde bajo su piel. Siempre se es fiel y lo superficial tapa, porque se escapa cuando se mira al espejo y escucha. Tu espejo puede decir misa. Tu has visto esa sonrisa, tío. Me gusta si ya está maquillada, sin maquillar o hablando en el WhatsApp. Es comprando en el mercado en chanclas, en traje de noche, en pijama, hasta con la luz apagada. Te vea o no te vea, eres guapa. Guapa. Sin duda, cada defectito nos hace hermosas. Y hablando de belleza, vienen cinco mujeres hermosísimas, que juntas hicieron Kiruba. Tras años ya de su separación, han regresado después de 15 años y con mucha más fuerza. María José Blum, Diana Rueda, Mariela Nazareno, Cecilia Calle y Gabriela Villalba regresaron en agosto del año pasado con su sencillo Se Me Fue. con el cual desean volver a ganarse el cariño de su público ecuatoriano. Así que, a disfrutar nuevamente de Kiruba. Lo que antes sentí, no hay culpable. Cuando el amor se retira, no hay vuelta atrás. Kiruba, Magic One, baby. Yeah, se fue, ya no alumbra. Mis nubes taparon tu luna. Tu piso ya te mi pizarra. Y ahora quedaste borrada. Y ahora quedaste con ganas de ver lo que dejaste. Y todo lo que sentía por ti se fue. Si alguna vez lloré por ti, ya no me acuerdo. Me convencí que era mejor vivir sin ti. Si alguna vez tu sombra se quedó en mi casa, ya se fue. La vi salir. De removernos del corazón con sus canciones. Sigamos con ese ambiente romántico, ahora con la banda El Canto del Loco, un grupo español de música pop rock, conformado por Carlos Gamón, Chema Ruiz, Dani Martín, David Otero, Isaac de René y Javier Mendiluz. El Canto del Loco ha conseguido vender más de 1 millón de copias en el mercado, convirtiéndose en uno de los grupos musicales más importantes del panorama español actual. Escuchamos su tema, aunque tú no lo sepas. Como cuando queremos expresar lo que sucede y la otra persona no quiere o no puede ver. Disfruten, melomaníacos. We'll be right back. sepas. Me he inventado tu nombre, pero ve con promesas. He dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas. Nunca escribo el ramito en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me ha costado tu espalda. Mi cama se queja cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Aunque ya nunca estás. No lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos de tus Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Hay muchas cosas que solo se deben sentir, más no decir. Hermoso el canto de loco. Pero bueno, regresemos con las voces nacionales. Para disfrutar de Michael, cantante manabita que se dio a conocer por participar desde niño en reality shows como Pequeños Brillantes. En el 2013 lanzó su primer tema y con el cual se dio a conocer en todos los medios, llamado A Prueba de Todo. En el 2017 nos trajo una nueva producción, el tema de género bachata pop, que cuenta con la letra y música de Jorge Luis Borges y Michael, que se estrena por cierto como compositor. Michael nos invita a disfrutar de Bajo la Lluvia. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae. Hoy nos llueve y tú crees que se acaba. Poco a poco que lo nuestro va sin rumbo y sin sentido. Pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. Se han ido. No te pongas triste, mejor.

quédate mañana todo el día. Será un gusto compartir cada melomanía junto a ustedes. Nos despedimos, pero no se olviden que nos encontramos cerquita de ustedes por nuestra página de Facebook Insomnio Melomaniaco Ecuador. Una bonita y productiva semana a todos. Ha sido una noche increíble, sin duda. Cambios bruscos de música y nuevos talentos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Nuestra cita es todos los domingos a las 10 p.m. a través de www.radiocce.com por la frecuencia 940 AM o descargando nuestra app Radio CCE HD. Gracias por acompañarnos esta noche. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.